Hoy en esta noche vamos a meditar en el tema que le hemos titulado Necesitamos una experiencia con Dios. ¿Cómo se llama el tema? Necesitamos una experiencia. No dije necesitan, no dije necesito, dije necesitamos. Porque yo creo que todos necesitamos tener experiencias con el Dios de los cielos. Amén, hermanos. Y hoy le voy a hablar acerca de este tema tan precioso. Yo me puse a orar y le dije, Dios mío, dame un mensaje, pero un mensaje que salga de tu corazón, Señor. De esos que necesitamos escuchar, que nos motiven a buscar tu rostro, a meternos contigo, a buscar la santidad, Señor. Permite, Señor, que sea un mensaje que todos lo podamos entender. Y Dios es bueno y para siempre su misericordia. Me puse a leer la Biblia y encontré esta escritura donde este hombre llamado Jacob venía huyendo de su hermano Esaú. Y dice que pasó por un lugar y cansado del sueño y vio que el sol ya había bajado, buscó dónde reposar, dónde descansar. Y encontró una piedra, fíjese, hermano, y la puso de cabecera y empezó a dormir. Mire, ponga atención. Él nunca se imaginó que esa noche iba a tener una experiencia con el Dios de los cielos. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, tal vez es un culto regular, pero ese día Dios ya lo tenía predestinado, que ese día tu vida iba a cambiar por completo. Iba a ser el día que Dios se iba a manifestar a tu vida y tú ibas a tener un encuentro con el Dios de los cielos. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Lo que nosotros hoy en día, como hijos de Dios, necesitamos no es estudiar tanto, no es cantar tanto, ni orar tanto. No necesitamos leer tantos libros, concordancias, discipulados. No necesitamos tanto teología. No necesitamos tanto instituto bíblico. Porque lo que el pueblo necesita son experiencias con Dios. Es lo que necesitamos, tener experiencias reales con el Dios de los cielos, sentir las caricias, sentir la mano de Dios, sentir el poder de Dios, sentir las lágrimas correr sobre la mejilla. Eso es lo que cambia la vida del hombre y de la mujer, no los libros. Amén, hermano. Todo el que quiere servir a Dios dice, me voy a preparar primero. Y se preparan yendo a que le enseñen la Biblia. Amados hermanos, por eso usted va a oír mucho predicador elocuente, con mucha sabiduría terrenal, pero poca espiritual. Mensajes desabridos, mensajes que no cambian, pero ni al cristiano, mucho menos al mundano, porque es mucho terrenal y poco espiritual. Hoy en día, las iglesias, hermano, no tienen poder, no porque no tengan un Dios poderoso, sino porque se han salido de las experiencias y se han metido a lo terrenal. Amados hermanos, una persona, mientras no haya tenido una experiencia real con Dios, no va a cambiar. No puede cambiar. Seguirá siendo el mismo cristiano derrotado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene experiencias. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos un encuentro, una experiencia, noche tras noche, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que me cambió a mí, el que te cambió a ti, puede cambiar a todo aquel que lo busque. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que estamos hablando? ¿Cómo se llama el tema? Necesitamos una experiencia con Dios. Jacob venía huyendo. Y venía huyendo de su hermano. Job significa embustero, transero, tranza. Dios dijo, este tranza no me puede servir. Este mentiroso y embustero no me puede servir. Así como es él, no me puede servir. Necesito llegar a su corazón. Yo fui mucho tiempo a la iglesia antes de ser cristiano. Iba y entraba y salía. Y entraba igual. No habían cambios en mi vida. Yo oía la palabra. Inclusive muchas ocasiones oré. Y oré. Y oraba con un ojo abierto a ver quién estaba orando alrededor y quién no. Y me levantaba igual. Muchas ocasiones leí la Biblia. Y la leía y la leía. Aunque no la entendía, nada pasaba en mi vida. Pero qué cosa, hermano, que una noche sin que yo buscara a Dios, Él me encontró. Y Él se me reveló, se me apareció, se me mostró y me dijo, yo soy Jehová tu Dios, el que murió en la cruz del Calvario. Yo soy el que te perdonó, el que te limpió, el que te santificó. Y desde hoy ya no serás Jonás, aquel Jonás loco. Ahora serás mi siervo, un Jonás que va a predicar mi palabra. Diferente, transformado, renovado por el poder de Dios. Necesitamos un encuentro con Dios. Mire, hermano. Job dijo en 42.5, Job 40, allá en Job no lo busque, pero Job 42.5 dice, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te vieron. ¿Cuántos no han oído de Dios? Mucho. No, que Dios sana. Ay, qué bueno, hermano, Dios sana. No, que Dios cambia. Qué bueno, hermano, Dios cambia. Hay hermanos que se te acercan y te dicen, hermano, qué bonito estuvo anoche. Mire, hasta se me paraban los pelitos. Cómo estaba la presencia de Dios. Y usted va a decir, qué bueno, hermano. ¿A poco se puso bonito? ¿A mí de qué me sirve que me cuente otro que sintió la presencia de Dios? A mí eso no me va a ayudar. Lo que me va a ayudar es que yo experimente la presencia de Dios. No que otro me cuente que sintió. A mí de qué me sirve que otro haya sentido. Yo necesito sentir su caricia, su poder, su amor. Porque eso es lo que me va a cambiar. Alabado sea su nombre. Dele un aplauso al Señor y dele gloria. Porque Cristo vive y reina para siempre. Oiga, amados hermanos. Esa era mi vida pasada. Escuchaba hablar de Dios. Pero el escuchar hablar de Dios no cambia a la gente. Todo mundo, mire. Mire, mientras tú no tengas una experiencia con Dios, tú nunca vas a cambiar. Mientras no tengas un encuentro verdadero con Dios, no vas a cambiar nunca. Por eso, cuando usted ore, no ore por orar. Busque la presencia de Dios al momento de orar. No se vaya a levantar y como que nada pasó. Cuando venga a la presencia de Dios, busque profundizar, meterse para sentir las caricias, sentir la presencia. Y cuando estés orando, vas a sentir una mano de poder que te toca, que te dice, hijo, yo estoy contigo. No temas, estaré a tu lado. Esa enfermedad no es nada. Aquí estoy yo que sano. Aquí estoy yo que liberto. Aquí estoy yo que limpio. Aquí estoy yo para hacerte nueva criatura. Alabado sea su nombre, a su nombre. Y eso es lo que sucede, que el pueblo no busca las experiencias con Dios. No la buscan, hermano. Por eso es que siguen iguales. Mire lo que sucede. Cuando Job dijo, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Job nunca vio cara a cara a Dios. No estaba hablando de ojos terrenales. Estaba hablando de ojos espirituales. ¿Por qué? Porque de oídas habíamos oído. Pero cuando nos acercamos a su presencia, hermano, la cosa es diferente. ¿Usted había oído alguna vez hablar de Saulo de Tarso? Un hombre bandido, terrible. Dice que pidió cartas para ir a Damasco. A apresar a los cristianos, a traerlos del pelo, arrastrados los traía ese hombre. Y dice que fue y pidió a los sacerdotes: quiero cartas para cuando yo llegue a Damasco, que me den permiso de entrar en todas las esquinas de las calles y agarrar a los cristianos y traerlos para este lugar para matarlos. Oiga, hermano, según él alababa a Dios y glorificaba a Dios de esa manera. Era Saulo. Acuérdese, dice que cuando ya iba, no dicen que iba, ¿verdad? Pero tal vez iba en caballo. Y en el camino, con todos los que iban con él, ¡pum!, una gran luz en el cielo, resplandeciente. Dice que lo dejaba ciego y cayó al suelo. Y empezó a ver qué resplandor que lo cubría de la cabeza a los pies. Y decía que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que Saulo voltea a ver y no miraba a nadie. Y decía: ¿quién eres, Señor? Y le dice la voz: yo soy Jesús al que tú persigues. Hoy, desde este día, Saulo de Tarso, ya no serás el mismo Saulo. Ahora serás Pablo, el apóstol, el emisario, el que llevará mi palabra, el que predicará a los cuatro vientos de mi nombre. Eres tú el Pablo que yo voy a levantar a su nombre, hermano. Y Pablo ya no se levantó Saulo. Porque cuando Dios se revela a la persona, le quita el nombre de mundano y le pone cristiano. Amén, hermano. ¿Cuántos cristianos hay en este lugar? ¿Cuántos cristianos sabemos en este lugar? Dale un aplauso. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Y Pablo se levantó y lo llevaron allá a Damasco ciego. Allá estaba acostado 3 días sin comer, con una fiebre tremenda. No miraba nada. Le habían salido como unas escamas en los ojos. Y de repente el Señor se le aparece a un siervo llamado Ananías. Y le dice: Ananías, ve a este lugar de Damasco, a esta calle llamada La Derecha, y vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo. Y vas a poner tus manos sobre él y le vas a orar, porque este hombre, instrumento escogido me es. Señor, si es el Saulo que yo conozco, yo por ese no oro. Ese es un sinvergüenza, es un malandrín, es un trinquetero, es un delincuente, un asesino. Y le dice: tú no te preocupes, porque me le he aparecido a él este día y vas a orar por él. Oiga, hermano, llegó Saulo y tocó la, llegó Ananías, tocó la puerta. Disculpe, aquí hay un tal Saulo de Tarso. Sí, le dice, allá está, mira, acostado, ya está, con una fiebre tremenda. No, que muy machín. Todo lo macho que tiene el hombre nomás se encuentra con Dios. Es como el león ruge. Y cuando el león ruge, todos los animalitos se esconden debajo de las piedras y en todos lados por el rugido del león. Pero cuando hay lluvia, un trueno, ¡pum! Y aquel que rugía se va a esconder como conejito también, porque le tiene miedo a los truenos. Ahora le voy a decir una cosa. Mire, usted mira hombres valientes, machos, que dicen: yo no quiero nada con Dios. Y hay hermanos que vienen llorando: hermano, no quiere nada con Dios. ¿Qué hago? Está bien duro. Gloria a Dios, le digo yo. Gloria a Dios que no quiere nada con Dios. Gloria a Dios que está duro ese hombre. Hermano, pero ¿cómo que gloria a Dios? Si mire que estoy luchando. Déjeme decirle que esos duros, esos que se creen machitos, cuando el Señor los toca, cuando el Señor los visita, cuando el Señor se les muestra, dejan de ser machos y se vuelven hijos de Dios para la gloria y honra del Señor. Dios le quita lo macho, Dios le quita lo duro, Dios le quita lo soberbio y lo vuelve manso y humilde para la gloria y honra de su nombre. Allá llegó Ananías y cuando vio a Saulo, le dijo: hermano Pablo, el Dios de mis padres se te ha aparecido en el camino. Y él me ha mandado para que ponga mis manos sobre ti y esta noche tú recobres la vista. Y al instante le puso las manos y como escamas cayeron. Y aquel Saulo de Tarso dijo: quiero, ¿qué puedo hacer para Jesús? Voy a entregar mi vida completa al maestro. voy a predicar su palabra. Y le dijo Ananías, Saulo, y lo llevó y lo bautizó esa noche. Y de ahí aquel Saulo llegaba a las ciudades y todos cuando miraban a Saulo se escondían porque miraban a Saulo venir. Pero cuando Pablo le decía, no hermanos, no huyan de mí. Un día ibas rumbo a Damasco y se me apareció el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se me apareció un resplandor y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Oiga, hermano, para la gloria y honra del Señor, el Saulo hasta el nombre se lo cambió Dios. Le dijo, hoy te vas a llamar Pablo, Pablo el apóstol. Ahora vas a predicar mi palabra. Le dijo a Ananías, este va a saber lo que es sufrir por la causa del Señor. Vas a ver lo que es sufrir por el evangelio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay muchos cristianos que no sufren por el evangelio de Dios. Les gusta todo acomodado. Que si está frío, no voy. Que si está caliente, menos. Que si está lloviendo, eso no puede ser posible. Acomodados. Le dijo el apóstol Pablo. Vamos a oírlo. ¿Qué le parece? Oigamos al mismo Pablo dando testimonio de lo que Cristo hizo con él. Este hombre, hermano, Hechos 9:1. Vamos a leerlo rápidamente. Rápidamente, hermano. Véngase al libro de los Hechos. Oiga, hermano, esto me gusta mucho. Cuando yo lo estaba leyendo, yo lloraba. Porque decía, Señor, qué lindo. Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Hechos 9:1. Saulo respirando aún amenazas y muerte. Oiga. Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, oiga lo que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Aquí quiero centrarme un momentito. ¿Por qué le dijo, qué quieres que yo haga? Porque nadie, oiga lo que le voy a decir, nadie va a salir a repartir tratados mientras no tenga experiencias con Dios. Nadie va a evangelizar a su vecino mientras no tenga experiencias con el Dios de los cielos. Porque muchos se acostumbran al cultito. ¿De qué te sirve cantar? ¿De qué te sirve cantar si no le estás sintiendo a la hora de cantar? Estás sintiendo, hermano, cuando tú cantes, busca meterte en la presencia de Dios y cierra tus ojos, olvídate de los que están alrededor y empieza a cantarle no con la boca, sino con el corazón. Y cuando tú empieces a alabar a Dios ahí en la banca, vas a empezar a experimentar la gloria de Dios, a sentir un calor, a sentir la presencia del Dios de los cielos, a sentir esa llenura del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. ¿Por qué cree que hay hermanos que cuando cantan, allá todo el mundo está bien aburridote y él está viendo los ojos pelados así? ¿Quién está gozándose, quién no? Amados hermanos, cuando uno canta tiene que sentir lo que está cantando. Hasta con lágrimas, Señor, yo te alabo, Señor, yo te alabo, de día y de noche y lo que sea, y con lágrimas llorando, y eso que estás transmitiendo, eso que estás sintiendo, eso que estás experimentando, vas a empezar a transmitir a los que te oigan. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Yo cada vez que paso a predicar, me hinco, le oro a Dios. Le pido con lágrimas, Señor, dame un mensaje. Dame un mensaje, Señor. ¿Sabe, hermano? Si yo no borrara y le trajera los verbal que me dejan, yo lo borro inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo sé que la gloria no es del hombre, es de Dios. Usted está acostumbrado a oír al hermano Jonás, y por eso se le hace un mensaje más. Pero los que están allá afuera, hermano, le dicen, si poco le falta que le digan Dios a uno. Poco falta para que le digan Dios a uno. Y yo digo, Señor, no. La gloria siempre será tuya. La alabanza siempre será del Dios de Israel. Porque hay mensajes, hermano, que no pueden pasar desapercibidos. Como estos mensajes que se te predican esta noche. Es un mensaje que si tú lo recibes de parte de Dios, tu vida cambiará. Tu vida será diferente. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Por eso cuando alguien tiene experiencia con Dios, no pregunta, hermano, ¿qué hago? Sino, hermano, ¿qué más hago? Dice. Porque ha tenido experiencias con Dios. Porque se ha sentido, se ha puesto a la par de Dios. Todo aquel que siente la experiencia con Dios se levanta y no se levanta nomás por levantarse. Se levanta buscando qué hacer para glorificar el nombre del Señor. Se levanta transformado, se levanta renovado, restaurado. Porque la experiencia con Dios te limpia tu vida espiritual. Te cambia, te transforma, te renueva, te restaura. La experiencia con el Dios de los cielos te vuelve una nueva criatura. Alabado sea su nombre. En la Biblia a mí me habla mucho de personas que tuvieron experiencias. Como la que tuvo Moisés. Cuando estuvo con Dios en la zarza, Moisés andaba huyendo porque había matado a un egipcio. Pero cuando se le reveló Dios, Moisés, hermano, ya no era aquel que andaba huyendo, sino que el Señor le puso una vara y le dijo: Moisés, vas a ir a Egipto y vas a hablar con el faraón. Oiga, hermano, porque cuando Dios se te revela, Dios te empieza a dar órdenes. ¿Sí entiende lo que le digo? Mire, le voy a explicar esto de una forma que me entienda. Usted no puede servirle a Dios mientras no tenga experiencias con Dios. Por eso va a haber muchos hermanos que le dicen, hay que hacer esto. No les importa. No lo hacen porque no han tenido experiencias con Dios. Cuando alguien tiene una experiencia con Dios, ya no puede ser igual, aunque quiera seguir igual. ¿Por qué? Porque cuando tienes las experiencias es cuando Dios te dice: hijo, me he revelado a ti para que me sirvas. Como lo hizo con Saulo. Moisés ya no era el mismo Moisés. Dice que en una ocasión el Señor lo llamó y le dijo: Moisés, sube al monte. Moisés subió al monte. Allá estuvo 40 días y 40 noches con las tablas de la ley y los 10 mandamientos. Dice que cuando Moisés traía las tablas, venía bajando del monte, y cuando venía bajando, la gente cuando miraba a Moisés se tapaba el rostro y no podían verle la cara, y le tuvieron que poner un velo, un trapo, un algo en la cara para no verle la cara, porque la cara de Moisés ya no era aquella cara de pícaro que tenía. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, esa cara de pícaro se te vuelve una cara de siervo de Dios. Se te vuelve una cara diferente, transformada. Ya no te ves como aquel picarón sin vergüenza que anda en la iglesia. Le dicen el vocalista de la iglesia. Porque anda con la vocalista a ver a quién besa por ahí. Dice: este es el vocalista de la iglesia. Anda con la boca, ¿a quién enamoro? ¿A quién le digo algo? ¿A quién hago esto? Cuando tienes encuentros con Dios, la vida cambia totalmente. Ya no puedes ser el mismo. Ya no puedes vivir igual. No puedes caminar igual como estabas caminando. Ya te dicen: mira, ve, hagamos esto. Si antes lo hacía, antes lo hacía. ¿Y por qué ahora ya no lo hace? Porque he tenido un encuentro. He tenido una experiencia. He estado cara a cara con el Dios de los cielos. Dios se me manifestó anoche. Jacob decía: en la noche se le apareció Dios y le dijo: mira, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. Esta tierra que ves te la voy a dar y voy a cumplir todo lo que he dicho en ti. Por eso es que cuando tú dices: Dios se me reveló anoche, y cuando tú tienes esos sueños con Dios, esas experiencias, esas revelaciones, te quieres levantar y quieres pecar, no puedes. Y dice, pero ¿por qué si anoche lo hacía bien normal? Es que anoche todavía no tenías el encuentro con Dios. Pero cuando ya vienen los encuentros con, no estoy hablando de encuentros mugrosos que hacen allá afuera, hermano. No, no es ese clase de encuentro. Estoy hablando de un encuentro personal, real, cara a cara con Dios. La mujer María Magdalena llegó a la casa de Pedro, Simón. Y cuando llega, dice que estaba ahí los fariseos. Y llegó aquella mujer. Y cuando vio a Jesús de lejos, fue y se lanzó y lloró en sus pies y le limpió los pies con sus cabellos. Y aquel hombre la vio y dijo, si este supiera qué clase de mujer, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y el Señor, conociendo los pensamientos, lo voltea a ver y le dice, mira, Simón, te voy a decir una cosa. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 50 denarios y el otro 500. No pudiendo pagar ninguno de los dos, le perdonó a ambos la deuda. Dime tú, ¿cuál de los dos crees que estará más agradecido? Y le dijo, pues yo creo al que se le perdonó más. Pues yo te digo que esta mujer ha amado mucho. Y sus muchos pecados le son perdonados. Y aquella mujer, hermano, llorando, se levantó y le dijo, Jesús, vete, mujer, y no peques más. Tus pecados te han sido perdonados. Entró ramera y salió sierva de Dios. Entraron ladrones aquí y salieron siervos de Dios. Entraron drogadictos a este lugar y salieron siervos de Dios. Entraron mujeriegos y salieron siervos de Dios. Entraron, hermano, hasta asesinos y salieron siervos de Dios. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Dios no puede ser igual. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? ¿Cuántos estamos de acuerdo de eso? Pues dale un aplauso al Señor con todo el corazón, porque Cristo vive y reina para siempre. Le puedo hablar toda la noche de personas que tuvieron encuentros con Cristo. Solo le guardo dos más. Una de ellas también es la mujer samaritana. Cuando estaba allá en el pozo, Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y lo voltea a ver y le dice, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí que soy samaritana? Dame de beber. Si judíos y samaritanos no nos llevamos. Jesús la voltea a ver y le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, no de esta, sino una agua que fluye para vida eterna. Y le dijo, nuestros padres sacaron agua de este pozo y bebieron. ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres? Y le dijo, llama a tu marido, le dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres un profeta, porque nadie sabía esto que me estaba pasando. Y le dijo, sacó el agua y salió esa mujer samaritana y se fue a la ciudad y empezó a decirle a todos, vengan, miren, porque he encontrado a alguien que me ha dicho toda mi vida. Alguien que conoce mi vida, alguien que conoce mi corazón, alguien que me habló esta noche. Y no era que había conocido una persona más, sino que había tenido un encuentro con el Dios de los cielos. Y por eso esa mujer ya no pudo ser la misma pecadora. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios no puede seguir pecando. No puede seguir pecando. Es imposible que alguien que ha tenido un encuentro con Dios siga pecando. Cuando usted puede pecar si quiere, pero cuando lo esté haciendo va a decir, no, yo no puedo hacer esto, ya no siento hacerlo. Pero el diablo le dice, pero hazlo. Mira, diablo, ¿de qué me serviría que lo hago si no estoy sintiendo placer al hacer esto? Porque todo aquel que ha conocido a Dios ya no puede pecar. Porque todo aquel que ha conocido a Dios se ha apartado del pecado. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del pecado, La ley, el Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso te invito yo, hermano, que cuando ores, no ores por orar. No te levantes hasta sentir la presencia del Dios de los cielos. No vengas a orar una oración más. No pases a perder el tiempo. Cuando estés orando y sientas que nada ha pasado y el diablo te diga, ya levántate, hombre, no sentiste nada. Mira, mañana vuelves a intentar. Diga, no, Señor, me quiero quedar otro ratito, Padre. No me dejes levantarme igual, Señor. Permíteme sentir tus caricias. Permíteme sentir tu presencia. Permíteme, Señor. Y cuando tú estés orando de esa forma, el Espíritu Santo te cubrirá y el poder de Dios te llenará. Y tú sentirás la gloria de Dios. Sentirás la maravilla, la unción, la llenura del Espíritu Santo. Y aunque quieras, hermano, fingir, no vas a poder fingir lo que es la presencia de Dios. Termino diciéndole esto, amados hermanos. No cantemos por cantar. ¿Sí me entiende lo que le digo? No cantes por cantar. No vengas a la iglesia por venir. Busca venir a sentir su presencia. Busca venir a este lugar y recibir lo que vienes a buscar. No te acostumbres a un culto más. Recuérdate, amados hermanos, que necesitamos una experiencia diaria. Una experiencia diariamente. ¿Por qué diariamente? Porque si Dios no viene hoy, vendrá mañana. Y si hoy viene, hoy recibí mi experiencia con Dios. Y estas experiencias son las que nos mantienen de pie. Amén, hermanos. Porque cuando ya tenemos esas experiencias, aunque te quieras caer, no puedes. Porque has tenido una experiencia con Dios. Dios se te manifestó, se te reveló y Dios te llenó con su Santo Espíritu. Amén, hermanos. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Póngase de pie y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Le voy a invitar que pase aquí al altar y no pase por pasar. Venga con sus manos levantadas al